Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En esta ocasión me gustaría hablar un poco de uno de los personajes más relevantes de la historia de la ciencia. Se trata de Copérnico. Y además, pues bueno, teniendo en cuenta que el podcast anterior fue dedicado a Samuel Rowbotham y la idea de que la Tierra es plana, pues como en este caso, pues como el artículo del blog está dedicado al modelo heliocéntrico, pues es justo que dedique el podcast a uno de sus más grandes impulsores. Además, Copérnico representa un antes y un después en muchos aspectos. El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia, como ya he tratado en el artículo del blog. Y lo fue, entre otras razones, porque representó un desplazamiento definitivo de la posición del planeta. O sea, en cuanto a protagonismo se refiere, quiero decir, ¿no? La Tierra pasó de ser el centro del sistema solar a ser un planeta más. Y esto, junto a la teoría de la evolución de las especies y algunas otras, pues cambiaría para siempre el pensamiento científico. Y uno de los artífices de esta revolución en el pensamiento humano, pues es sin lugar a dudas Nicolás Copérnico. Para presentar un poco el personaje, ya sé que lo conoce todo el mundo, pero diré que Nicolás Copérnico nació en Prusia, en la Prusia Real, el 19 de febrero de 1473 y murió el 24 de mayo de 1543, también en la Prusia Real. Fue un astrónomo prusiano del Renacimiento y es considerado el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Hay que tener en cuenta que, para contextuar un poco qué pasa con Copérnico, qué representa Copérnico, ¿no? Pues bueno, hay que tener en cuenta que en el siglo II después de Cristo, el astrónomo y científico griego-egipcio Claudio Ptolomeo formuló la teoría sobre el universo que estuvo vigente hasta la publicación de la obra de Copérnico 1500 años más tarde. O sea, Ptolomeo defendía que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban todos los astros que cruzaban el firmamento. El Commentariolus, el nombre que Copérnico dio a su manuscrito y que consistía en 7 axiomas o principios, destacaba 2 ideas: que el movimiento de las estrellas era una ilusión debida a la rotación de la Tierra y que el ciclo anual del Sol se producía porque nuestro planeta gira a su alrededor. Muy poco tiempo después de la distribución del texto de Copérnico, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias, iniciando la reforma del cristianismo. Y de esta manera, la reforma protestante y el subsecuente proceso de contrarreforma favorecieron la aparición de cierta fractura cultural en Europa, a la que no sería ajena la teoría heliocéntrica. Y creo que el tema de Martín Lutero es importante porque, si lo relacionamos con el podcast pasado, el que estaba dedicado a Samuel Rowbotham, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Martín Lutero es el iniciador de la reforma, de toda una línea de cristianismo que, al fin y al cabo, Samuel Rowbotham es uno de los representantes más radicales, de los muchos que hay, pero bueno, es uno de ellos, ¿no? De los, digamos, integristas cristianos. Desde el protestantismo vendría una de las primeras respuestas a la propuesta de Copérnico. Lutero reaccionó muy negativamente a la interpretación heliocéntrica de Copérnico. lógicamente, basándose en las escrituras cristianas, hasta el punto de denigrar el modelo heliocéntrico en un comentario formulado en 1539. Atención, denigrar el modelo heliocéntrico, ¿eh? No es que escribiera nada contra Copérnico, que se sepa, pero sí contra el modelo heliocéntrico, porque evidentemente era una amenaza directa contra la interpretación literal de la Biblia. O sea, si la Biblia no dice que seamos, o sea, que no habla del modelo heliocéntrico, pues el modelo heliocéntrico es una tiene que ser una falsedad, ¿no? Así es como lo veían, como lo veía Lutero. Es muy importante comprender que ciertos sectores radicales del evangelismo, que es de alguna manera heredero de la Reforma, siguen cuestionando a día de hoy el modelo heliocéntrico. O sea, y más allá de los detalles, que son muchos, muchas diferencias, evidentemente, con lo que estamos hablando, o con lo que se piensa, lo que piensan las corrientes más extremas del cristianismo hoy, hay muchos matices, claro, pero es necesario darse cuenta que el mismo terraplanismo de Rob Botham, el terraplanismo moderno, del que hablábamos en el podcast anterior, es consecuencia de esta corriente. Contrariamente a lo que muchas personas creen, la Iglesia Católica mostró una actitud inicialmente positiva con el modelo heliocéntrico, y de hecho la reforma del calendario realizada bajo el Papa Gregorio XIII, promulgada en 1582 en Portugal, España y los estados de la península itálica, estuvo basada en las tablas prutenicas de Erasmus Reinhold, y esta herramienta astronómica fue publicada en 1551 y fue la primera basada en el heliocentrismo copernicano. Así que en principio, sobre todo al principio, quiero decir, pues no se opusieron, no lo vieron como algo peligroso. Martín Lutero, sin embargo, desde un primer momento pues tuvo una oposición total, que también es lógico, ¿no? De hecho, también hay que entender que la idea que nosotros tenemos de la oposición entre ciencia y religión en aquel momento era muy distinta. Copérnico mismo era un clérigo. O sea, no existía esta contraposición entre ciencia y religión tal como la entendemos hoy. Lo que sí se estaba produciendo eran dos maneras de entender el cristianismo. Un cristianismo que, bueno, pues iba asumiendo la ciencia a su manera, y otro que no podía asumir de ninguna forma la ciencia porque la veía como una traición a las escrituras. Y además, si el catolicismo planteaba algo, obviamente el protestantismo tenía que verlo, no verlo con demasiados buenos ojos. Y de hecho, al final, tras los descubrimientos realizados con el telescopio a partir de 1610 y la intervención de Galileo Galilei en el terreno de la teología, varias obras heliocéntricas serían prohibidas, pues hace ahora unos 400 años, y el texto de Copérnico fue sometido a un interdicto hasta que fue corregido. Ojo, no estoy diciendo que el catolicismo represente el progreso y que la reforma represente el oscurantismo y la ignorancia. No estoy diciendo nada de esto. Simplemente constato hechos que el consenso académico acepta que sucedieron así. Las reacciones en los estamentos académicos de los países protestantes, pues, fueron mayoritariamente negativas. Por ejemplo, Caspar Pauser, profesor de la Universidad de Wittenberg, aconsejó en 1551 que se prohibiese la enseñanza del heliocentrismo, que en cualquier caso sería condenado de manera explícita por las universidades de Zúrich, Rostock y Tübingen. Y este hecho contrasta, pues, por ejemplo, con la Universidad de Salamanca, donde se enseñó el heliocentrismo como método de cálculo astronómico en la segunda mitad del siglo XVI aproximadamente. Y evidentemente Zúrich, Rostock y Tübingen eran universidades protestantes, y Salamanca era una universidad, pues, católica. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com